Radio Raquel, porque Radio Raquel es tu radio. ¡Kite kudasai! Somos tu música. Somos Radio Raquel. ¡Gracias! Raquel, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! Sí, comenzamos, sí. Así es, muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando en este momento. Radio Rocuen, bienvenidos a una nueva emisión de el programa con el nombre más simple del mundo, según una encuesta hecha por la gente masacrada, dirá, pero eso es otra cosa. Así que, bienvenidos, día sábado 14 de mayo 2016, cuando son las 5 de la tarde con 10 minutos hora chilena, y comenzamos una nueva emisión, con un clima algo lluvioso acá precisamente en donde estoy residiendo en estos precisos momentos, el programa del día de hoy. Mi nombre es Luchito Sama, voy a andar acompañando en estas 3 horas del programa. Vamos a estar hasta las 8 de la noche, hora chilena, acompañando la mejor música. Y también, por supuesto, el día de hoy tenemos, como este mes, estamos llenos de... hoy tenemos, por supuesto, el especial Fandub 2. Si me entrecorta la voz es por culpa de Sidman 30. Bueno, agradeciéndole a toda la gente que nos escucha desde diferentes plataformas, o sea, a través de nuestras páginas afiliadas, quienes nos escuchen a través de la web www.radiorocuen.com, también aquellos que nos escuchan a través de TuneIn, aquellos que nos escuchan dispositivos móviles, que nos escuchan también a través de nuestra aplicación oficial para Android, y también a través de sus diferentes reproductores multimedia. Gracias por estar junto con ustedes. No dije hasta las 8 de la noche hora, o sea, hasta las 6 de la tarde hora peruana. Ya a partir de solamente tendremos poquita, o sea, tendremos solamente una hora de diferencia de Perú con Chile. Así que bueno, saludos a la gente que está aquí en el chat de Radio Rajuan. en el cual lo pueden ingresar a través de www.radioarajuan.com en la pestaña que dice chat online. Saludos acá al Wolf SP, mejor conocido como la rata de mi chica. También saludos acá a Keila 1Zen, que hace tiempo que no la veo más, con el tema de los estudios, así que un abrazo para ella. Saludos acá a LerXZE, a Light, mejor conocido como Light Lord Buitresama, que anda por ahí. Un saludo para él. También saludos acá a L Pervert, que andaba mencionando una frase legendaria del grandioso Hugo Sabinovich, que andaba diciendo tanganas, por Dios. Saludos acá también a Tocallito Luchos. Saludos acá a Midoriko Tenchi, que andaba hace una hora junto con ustedes. Un saludo para ella. Besos para ella también. Y también saludos acá a Sidman 3, conocido como como Pedidos 38 y como el joven. Si piensan que me voy a quedar más 10 horas porque este Sidman, ay Dios, porque siempre lo mismo. Quiere que me, yo no quería entrar antes porque ya saben por qué, me van a matar los de arriba. Y no miento cuando digo eso. Y saludo también acá a Becote o Huecote, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, y también saludos a esos tres anons que ahí están presentes. Y también un saludo cordial para nuestro compañero DJ Rin Nakamura, mejor conocido como el loquillo argentino. Así que un abrazo para él, que ahí de seguro nos está escuchando. Pero como les dije, el día de hoy tenemos, por supuesto, especial Fandub 2, y tengo varias canciones, algunas de estreno y mucho más. Así que recuerden, mis condiciones en esta son máximo 3 pedidos por cabeza, digo, por persona. Tienen que ser solamente FAPS, o sea, versiones en español. No acepto pedidos de música asiática, o sea, solamente aceptaré pedidos música de anime, pero en versión español, ¿ok? Podré aceptar. Y eso sí, les voy a pedir que en el link de YouTube para así poderlo descargar de una manera más fácil, ¿ok? Así que vamos a comenzar el programa de hoy con todas las pilas puestas, aunque con una lluvia de locos acá, por lo menos en donde estoy residiendo, no sé si escucha la lluvia, pero ya sabrán exactamente que acá ya estamos en el estado de estamos en otoño todavía, ya nos estamos acercando a invierno, el mes de junio. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a escuchar a Emmanuel Santiago, gran fanduber argentino, y vamos a escuchar su versión de el opening 1 de Naruto Shippuden, Heroes Combat. Y vamos a escuchar también de Dual K. Así es, Dual K va a estar presente con nosotros. Y vamos a escuchar su versión de el 17 de Naruto Shippuden. Vamos con este bloque y enseguida regresamos con ustedes acá en The Crazy Show, en donde somos tu música. Somos Radio Raquel. Dime artificiales que se encienden en mi pecho. La rutina siempre entorpece el futuro. Están tanto como para reír como el otro. ¿Dónde está el visto humano que no me maten? Me están envolviendo cada vez que me encontré. Y la probabilidad de luchar sin razón mata lo que ve mi cuerpo como un humano. En esta noche me parece cambiar todo lo que hoy más intento guardar y siempre proteger. Mis ojos en la sombra buscan la luz y no hay más. Es quizás solo que es un juego. Pero sé que siempre tú puedes ganar. Siente la emoción de luchar y vencer. Everybody stand up. Ponte de pie, un nuevo mañana empieza. Aumenta tu velocidad y avanza. Porque jamás podrá pararte nadie. Yeah, come on. Everybody stand up. Despierta el héroe dormido en tu alma. La cuenta tras día con día avanza. Y grita 3, 2, 1, make some noise. Everybody stand up. Ponte de pie, un nuevo mañana empieza. Aumenta tu velocidad y avanza. Podrán al fin ser verdad. Al crecer tú sabrás el porqué de tus acciones. Pronto cuenta te darás de la realidad. Alto en el cielo volarás y las estrellas tocarás. De tu lado la suerte va, solo debes tomar la oportunidad. Lo que más anhelas, ya no lo pienses más, y atrévete a volar. Al final, tus alas te llevarán hacia el futuro, tu corazón brillará, ya no tienes por qué que te ayude a continuar a través de los paradigmas más haciendo historia. Todo pronto cambiará, solo lo debes de intentar. We'll be right back. nace mi voz. ¿Por qué siguen pidiendo que me quemen la PC? Si lo... Que después si me quemen la PC no voy a tener ninguna. Pero bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, por lo menos un rato junto con ustedes. A ver, déjame checar por acá, ¿qué onda? No, Sidman, nunca te aceptará un soborno, mi tocayo. Bueno, saludos. Así que bueno, chicos, si quieren hacer algún pedido, recuerden que los pedidos serán de Fandu. Aunque puede que haya, si quieren una, aunque puede que haya una excepción, si quieren pedir una canción, una canción diferente, ¿ok? Así que déjame checar primero si puedo descargar los pedidos para poder hacer el programa como corresponde, ¿ok? Ahí ya me mandó un pedido. Saludos a Lanon 2982. Que de seguro debe ser Sidman. Espero que... Y bueno, ya, por mientras le voy a dejar con una cancioncita que es de una de mis amigos personales, que yo tuve el placer de entrevistarla. O sea, con respecto al Fandu, me refiero a mi amiga Itani Grande, que estuvo ahí presente también por estos lados de Rockwen, entrevistada por nuestro estimado Inuyasha, y ayer subió un nuevo cover. Así que vamos a escuchar su versión de el opening de Pokémon X, Y y Z. Así que esta en versión TV, por si acaso. Así que espero que lo disfruten. Y ahí seguiremos colocando algunas peticiones que ustedes nos hacen ahí en el chat de Radio Raccoon. Así que sigan acá en The Crazy Show. Ya volvemos. El futuro anhelado a mi alcance pronto estará.

lo tú me has dado amor. Y así intercambiar las memorias entre los dos. Desesperada estoy, no sé cómo ocultarla más. Buscar y sin lágrimas dejar, no hay ningún problema. Son las palabras que diré desde hoy en adelante. En mi creación, por la deseo de amistad, ya no me haces falta. Pues vete ya, te veré en otro sitio en donde estás. Buscando una solución, solo hallas la confusión. En este pecado no caerás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay razón para que este dolor se mezcle. Y baila un, dos, tres en la oscuridad. Solo rompí tu cuerpo de una buena vez, con las mismas manos que la sombra nos quitó. Todo el rencor hará que mi poder fluya más, y de ti me empecé a reír. Esta respuesta se toma. Vamos a vivir la vida de este amor.

Y bien, estamos de regreso con todos ustedes acá en Radio Racuen, en su programa. Sí, The Crazy Show. Así es, ya estamos de regreso. Ya estamos agrupándole unos de sus pedidos que ustedes nos están haciendo. Para aquellos que no se dieron cuenta, asigné solamente a 4 personas que al final del programa van a escuchar sus pedidos. 4 personas que como que no se sintieron un poco o lo del tema de fandom. Entonces por eso decidí darles la chance a esas 4 personas que puedan pedir sus canciones. O sea, digámoslo en buen sentido, sus canciones que no son fandom. Perdonen, pero estos, como saben, estoy descargando algunos que ustedes nos están haciendo. Entonces, lamentablemente, por eso se me la habían puesto el tema del micrófono. ¿Ok? Vamos a saludar a esas personas que nos están acompañando en la web www.radiorecuen.com, a la gente que nos escucha desde TuneIn, a la gente que nos escucha también a través de nuestra aplicación oficial de Android, y también por supuesto también aquellos que nos escuchan en el formato podcast. Así es, a la gente que nos escucha en versión grabada, les mando un cariñoso y afectuoso saludo a todos ustedes. Y bueno, vamos a saludar acompañando en estos precisos momentos. Saludos acá a la venta, a Alfile Tomo, a Goki, que me suena a Go Go Go, pero no es Go Go Go. A Hikari Dark, a Keila Uno Zen, a Ler XZT, a L Pervert, a Lucios, que anda por ahí de seguro escuchándonos, a mi TV, a Miriti, a Sidman 38, mejor conocido como Petita 50, y a Yaboku 92. Y de seguro también ahí nos está escuchando nuestro buen Vocaloid Warrior, que le mandamos un afectuoso y cariñoso abrazo. Y a toda esa gente que nos escucha también a través de sus reproductores y multimedia, y también aquellos que nos escuchan a través de la web Anterna, donde ahí podrán encontrar los mejores juegos. Así es, ahí podrán estar al tanto de sus juegos favoritos en Radio Recuento.com. Y bueno, vamos a seguir con más música en este día sábado. Ya estamos a mitad del programa, así que vamos a continuar zampándole la música acá en su gustadísimo programa The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuento, es tu música actual, anime. fin llegó, nadie lo invitó y trajo el dolor a mi corazón. Nunca comprendí la premonición, en tus ojos todo se nubló. Sin razón, confusión, un mal presagio tras el cristal. Y un saludo ahí a Vinquita, que ahí está presente. Un saludo cordial a Vinquita, que ahí está presente en el chat. Un saludo para ella. Con esa luz del sol, te ofrezco mi pasión. Todo ya cambió, quiero que contemples lo mejor. No nubles lo que siento yo. Eso ya pasó, él se fue. Ya no hagas caso, no volverá. ¿Cuál pájaro voló? ¿Qué puedo ya hacer? Lo intentaré, aún hay tiempo. Llegó la ocasión y entiendo, tu corazón no cambiará jamás. Ya con las siguientes dos canciones daremos por concluido lo que es el especial Fandub, ¿ok? Así que cualquier pedido tiene que ser temática asiática, o sea, no Fandub, ¿ok? Después de las siguientes dos canciones Fandub, terminaremos con el especial de esta semana, o sea, de este sábado. Continuar con la música normal. Aborrece a los que nos aborrece aquí en Racuén. Ya está cercano. tan fuerte es el rival. Hoy gritaremos Kamehameha. Cerramos lo que es el especial fan. Llévame, mi amor, hasta la luna o hasta el sol. ¿Cómo amarte más? Tal vez en Marte o en Plutón. Consérvame. Descúbreme mil mundos.

ない恋が回った。あなたは今どこで何をしてるのだろう。嘘つきだらけのせいで生きてるのが辛い。 なってもまだまだ足りない。 日僕の心は と負け続けて、だけど僕は僕にかけ続けて、 消えない。

連れて行ってあげるよ。星空の下でランデブーしよう。僕ら、石膏ボーイズ !SEKKOBOYS! 石膏 !SEKKOBOYS! 石膏 !SEKKOBOYS! 石膏 !SEKKOBOYS! 石膏 !SEKKOBOYS! 石膏 ステージへとスライドして今宵も弾けちゃおうか。 No, no.

Perú y México, y los sábados de 3 a 6 de la tarde, hora Perú y México. Así que no pierdan por nada el mundo, y recuerden también, durante el mes de mayo hasta el 10 de junio estaremos haciendo una transmisión extra para compensación de varias faltas que te voy a hacer. Esos serán los días si no me equivoco, los días jueves de 2 a 4 de la tarde y el viernes de 2 a 5 de la tarde. Capaz que este jueves no haga programa extra. Eso les aviso de inmediato. Capaz que este jueves no haga programa de Crazy Show extra. Así que de ahí de inmediato ya les doy el aviso. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de www.radioracuen.com, aquellos que nos acompañaron a través de TuneIn y aquellos que nos acompañaron a través de a través de sus dispositivos móviles. Así que les mando un cariñoso y afectuoso saludo y yo me voy retirando sin antes dejarles, por supuesto, la compañía de que sigan escuchando Radio Raccoon, y yo me voy despidiendo con tres canciones. Iba a despedir tu traída, pero tengo problemas precisamente con el navegador, no sé qué le digo, así que un saludo máximo a todos ustedes, así que los estaré esperando el miércoles con otra edición de The Crazy Show. Muchas gracias por su sintonía y les mando un gran abrazo desde Chile para toda Latinoamérica y el mundo a través de Radio Recuen. ¡Sayo! ¡Suscríbete al canal! 君との絆に過ごした日々が変わらぬ日々へ、いつでもそう思いを奏でる。 Radio Raccoon.